dulces son tus ojos, dulce mía, alegría de mi alma que le cantas a los sueños. Eres ángel, poesía, dulce, dulce, dulce alma. Eres ángel, eres luz, alegría, corazón. Eres tú, ángel vida, el sendero del amor. Caricias, caricias del alma, perfume del sol. Caricias, caricias, amada, tú eres corazón. Dulces son tus ojos, alegría, amada, amada mía, canto, canto, canto. Eres vida, eres ángel, poesía, libre, libre es tu alma. Manantiales de ensueños, eres tú mi ángel, eres tú poesías, el sendero de mi amor. Son caricias de tu alma, que perfuman el amor. Son caricias de tu alma, corazón del ruiseñor. Dulce, dulce, dulce, dulce, dulce. Canta, eres tú mi vida, eres ángel poesía. Cuando veo tus ojos, comprendo el misterio del amor, el sendero, oh, bondad de Dios. Porque son tus caricias el perfume del amor. Alegría, alegría dulce, eres ángel, comprensión, amor.